Pero estamos en comunicación, estamos conversando listas con Camila Recalde, que es médica, integra el equipo de salud y también el equipo de feminismos del Movimiento Campesino de Córdoba. La intención es enterarnos un poco a meses, ya casi un año, falta un poco todavía, pero se va a cumplir este año. Tenemos sanción, la ley sancionada de la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina. Y si bien es una ley que no requiere que las provincias adhieran, y eso obviamente en su momento también generó sus buenas confusiones, bueno, queremos conocer un poco la situación en el norte cordobés y saber cómo se está implementando, en qué situación está el trabajo de los equipos de salud, los promotores, y cómo sucede en la práctica cotidiana. Gracias, Camila, por estos minutos para conversar con el equipo de Una Radio Muchas Voces y con CDM Noticias. Bueno, ¿cómo les va a todos y a todas? Un gusto estar acá compartiendo y charlando un ratito en torno a la situación de la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En relación a la provincia de Córdoba, lo que vemos es que todavía no se ha desarrollado demasiada difusión, probablemente no sé en qué medida los equipos y promotores de salud cuentan con materiales para difundirlo como práctica. Pero contanos un poco cómo se está implementando la IVE en el norte de Córdoba y en todo caso qué cambió, ¿no?, desde la implementación de la ley, porque también había prácticas seguras ya desde antes. Bien, yo creo que principalmente a partir de que desde el 2018 que se suspendió el amparo que había puesto el portal de Belén, que se pudieron empezar a garantizar en aquel momento las interrupciones legales del embarazo. Y en conjunto con redes informales que se fueron armando desde las organizaciones sociales, las redes profesionales de la salud por el derecho a decidir, las socorristas, se fueron armando redes y estrategias de implementación de las ILES, y que eso es, o sea, haber sostenido esos espacios hizo que cuando se aprobara la IVE, muchos caminitos y muchos incluso instituciones públicas pudieran garantizar las interrupciones voluntarias del embarazo. Después del 2018, o sea, después de que se bajó ese amparo, muchas instituciones, si bien no hubo difusión pública, como vos decís, y la provincia aún tampoco lo sigue difundiendo, muchas instituciones se fueron aggiornando, como que hubo una necesidad, incluso que partía puntualmente los profesionales y las profesionales que éramos garantes de derechos, como exigir a nuestras instituciones que eso se aplique. Y ese panorama amplió un montón de cosas y en muchos lados fue como el tejido base que permitió que se aplicaran las IVEs. Y eso, en realidad, después de la sanción de la ley, no cambió mucho en torno a los lugares que garantizan, pero sí me parece que es lo que ayudó y lo que está ayudando un poco es que hay como más libertad, si se quiere, para hablar del tema. Como ya hay una ley que ampara y que esto es una interrupción voluntaria del embarazo, sabemos que la ley existe, y muchas instituciones, si bien no cuentan con profesionales que garanticen porque son objeto de conciencia o porque todavía no está, por más que haya una ley, la decisión política de que eso suceda, el poder hablar y que las personas gestantes, usuarios del sistema, puedan acceder y venir y pedirlo, ya abre un montón de caminos que antes por ahí no era tan fácil. Abre caminos que la institución tiene que dar una respuesta, por la ley está obligada a dar una respuesta en un plazo de tiempo y que habilita que se vayan desencadenando como distintas acciones que terminan en que la IVE se garantice. Que tal vez si no es en esa institución se pueda derivar y esas derivaciones dependen mucho de las redes que venimos armando más informales, digamos. Y en relación... Yo creo que es eso. La posibilidad de hablar es lo que ha sido el gran cambio desde que está la ley. Bien, y claro, poder poner blanco sobre negro también. Ahora, con relación a las derivaciones, a esta situación de derivaciones que es necesario hacer, ¿qué está pasando en relación a algo que garantiza la ley, que es en cierto modo el derecho a la intimidad, a la privacidad? Cuando empieza a aparecer un circuito quizás un poco burocrático, ¿eso no afecta también a la implementación? Lo que más, o sea, yo creo que además está el contexto pandemia, que es lo que más dificulta, me parece, en este momento. O sea, la integridad y la intimidad de las personas se sigue garantizando porque los canales de derivación son como con cualquier otra patología o situación que las personas acceden al sistema de salud. Uh-huh. Acá particularmente en este corredor, que sería el norte de Córdoba, en donde el hospital referente de área es el Hospital Aurelio Crespo, el hospital sí está garantizando, y desde que se implementó la ley, el servicio de ginecología y obstetricia, si bien tiene profesionales que son objetores, tiene profesionales que no lo son. Y ese caminito ya está armado. Y a su vez estamos, yo formo parte de un programa de salud rural, en donde también en toda la zona rural del departamento hay profesionales que garantizamos. Después de ahí, el más, hay en dos o tres lugares comunes municipios de esta zona que sabemos que se garantiza, que es en San Marcos y que es en Villa de Soto, y no mucho más. Más allá de que estamos intentando que las comunas y los municipios sepan que existe la ley, que tiene que estar, porque también lo que notamos es eso, falta de información y falta de capacitación, tanto de los profesionales o enfermeros administrativos que trabajan en los centros de salud, como de los jefes comunales o intendentes o secretarios de salud, según las localidades, que llevan a cabo lo que es el desarrollo de la política pública en salud. Entonces, por ahí, creo que una de las barreras son esas. O sea, esto que vos decís, la poca difusión, si se quiere, a nivel provincial, o la claridad de que esto es una ley que hay que cumplir, está como difuso todavía. Siempre surge de la necesidad y de las demandas de las usuarias y de los profesionales que garantizan en cada lugar, es en donde se empieza a allanar el caminito, digamos. Bajo, no sé si se siente un cambio en el índice de complicaciones por abortos clandestinos, mortalidad por prácticas no seguras. Lo que pasa es que eso así en tan poco tiempo no se ve. O sea, no hay resultados inmediatos en torno a la aplicación de esta ley particularmente y en torno a cuestiones sanitarias en general. Lo que yo sí creo es que esto ya viene caminando hace un tiempo, más allá de que la sanción de la ley haya sido hace 6 meses, yo creo que como se viene caminando en torno a la garantía de derechos a las ILES en su momento, eso ha ido haciendo y tejiendo un mapa en donde no vamos a ver el resultado inmediato, pero sí sabemos que esa implementación de esa política en su momento ha ido reduciendo los ingresos de mujeres con complicaciones. De hecho, si vos ves las estadísticas, muy pocas, por suerte, pero lamentablemente sigue habiendo. Entonces yo creo que más allá de que, como venía siendo y venía sucediendo, y hay una ley que lo garantice, aún siguen llegando o aún sigue habiendo personas que no saben que esta ley existe y que pueden acceder y llegar a cualquier centro de salud a pedir una interrupción voluntaria del embarazo, digamos. O sea, creo que el número fuerte y grande lo vamos a ver de acá a un tiempo en donde se pueda aplicar la ley correctamente en todo el sistema de salud, digamos, pero sí yo creo que las redes, sobre todo informales, la militancia de las organizaciones feministas, el tejido social que se hace en torno a la garantía de derechos es lo que hace, más allá de que ahora sí hay un instrumento del Estado que permite disminuir esas complicaciones, es lo que hace que esas pacientes lleguen cuando tienen que llegar y a dónde tienen que llegar. ¿Qué falta hacer? ¿Qué crees que falta hacer como trabajadora de la salud y también como militante, Camila? Y yo creo que falta, si vamos más atrás, una buena aplicación de la ESI en las escuelas, o sea, que esa ley que existe del 2006 se cumpla efectivamente, capacitación a los docentes, más interacción entre el sistema de salud y las escuelas, con espacios de asesoría, de consejería, de acompañamiento, como que esa pata re fuerte es súper necesaria. Y después me parece que difusión y capacitaciones a los equipos de salud, capacitaciones a los promotores de salud, a los médicos, a las médicas, a las enfermeras, a los administrativos, en torno a cuestiones legales y en torno a cuestiones técnicas y médicas, sacarnos de la cabeza que un aborto es una cuestión que hay que internar, que hay que y que es una cuestión súper invasiva, sino que se sepa que es un tratamiento ambulatorio que se puede hacer en la casa, acompañado, con medicación, y que es seguro, y que es una práctica segura, y que es la práctica que la Organización Mundial de la Salud recomienda como segura. Entonces me parece que con esos pequeños mensajes y con buena capacitación en los equipos, y sobre todo en los equipos de salud, a los equipos de atención primaria, puede ser algo que dé un efecto mucho más grande en torno a que lleguen las usuarias, digamos, las usuarias del sistema. Bueno, Camila, entonces muchas gracias por estos minutos, por contarnos un poco cómo está la situación de la implementación de la IVE en Córdoba. Es importante también pensar en cómo se trabaja en los territorios también en torno a efectos culturales y a las creencias, que seguramente implican establecer un diálogo con la comunidad, que a lo mejor desde la militancia y todo vienen manejando un montón de información o todo un criterio y un conocimiento que se encuentra también con cosas que pasan uh-huh. en el norte de la provincia de Córdoba. Eso es todo un desafío para seguir. Sí, por supuesto. Pero sobre todo esto, la posibilidad de hablar, de contarnos, de encontrarnos, es como que allana un montón. Y que saber que es algo que existe. O sea, que por más que digamos que acá no se hace, que acá no se hace, es algo que existe y en algún lugar sucede y deseamos que suceda en lugares, en instituciones cuidadas, acompañadas, para evitar justamente las complicaciones. Bueno, Camila, muchísimas gracias por estos minutos y por esta información. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos y a todos.